este verano llena el tanque y ahorrate unos mangos. Con Naranja X tenés 30% off en combustibles de YPF pagando con débito desde la app de YPF. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Naranja Digital, compañía financiera S.A.U. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/verano. La mañana de Radio 6 con Natalia Calderón, Martín Estela y Rashid Ganim. La mañana de Radio 6, tu mañana. Kiosco de empanadas y pizzas volvió a Bariloche. Vení a visitarnos a Gallardo 1056 o escribinos al 2944-160441. Tenemos promos imperdibles para vos. También tu opción para los mediodías y los encuentros con amigos y familia. Llámanos y te contamos las promos y cosas ricas que tenemos para vos. Kiosco de empanadas, calidad y precios insuperables. Insuperables en la Anónima. Cerveza Corona por 710 centímetros cúbicos, 3.700 pesos. Y exclusivo con Plus, 40% de descuento. Y jabón líquido para ropa baja espuma ala para diluir en botella por 500 centímetros cúbicos. Pagas 4.500 pesos. Supermercado La Anónima. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Radio 6 FM 103.1, la radio de todos. Primera mañana en Radio 6 103.1. Mafalda y Manolito tienen unas promos increíbles. Escuchá, si sos residente tenés 10% de descuento pago efectivo. Te esperamos en el camino gastronómico de Mafalda y Manolito con riquísimos platos. Palacios 264. Insuperables en la Anónima. Exclusivo con Plus. 30% de descuento en todas las variedades de shampoo acondicionador Sedal por 650 centímetros cúbicos. Pagas 4.480 pesos. Y 25% de descuento en doy pack de mayonesa liviana cada día por 500 gramos. Pagas 1.050 pesos. Supermercados La Anónima. YPF El Faldeo. Cargando tanques llenos de Infinia, te regalamos un café para consumir en el full y participás del sorteo mensual por un tanque del mismo valor. Y como siempre, si cargas tu factura en la web, participás de dos sorteos mensuales de 25 mil pesos en combustible. YPF El Faldeo, una estación de servicio con servicio. Deportes 6, una marca registrada. Más de 20 años difundiendo la actividad deportiva de Bariloche y la región. Con la conducción de Cristian Báez, el hombre del deporte. Deportes 6, de lunes a viernes de 13 a 14, en Radio 6, 103.1. Es tiempo de activar tus proyectos. Ferretería y Cerrajería Bariloche. Todo en máquinas, herramientas, bulonería, pinturas y mucho más. Consulta por descuentos, pago contado y promociones con tarjeta. Ferretería y Cerrajería Bariloche. Horario corrido de lunes a sábado. Moreno 238. Siempre con vos. Un lugar de amigos, un lugar de encuentros. Papagonia. Papagonia. El gastropub más camaleónico de la ciudad. Excelencia en comida fast food llevada a otro nivel. Miércoles, viernes y sábado, karaoke con animación a partir de la medianoche. Vicealmirante O'Connor 662. Papagonia. Busca todas las propuestas en redes sociales. Cosmética Atenea es un espacio ideal tanto para profesionales del sector estético como para el público en general. Ofrecen una amplia gama de productos y líneas especializadas, asegurando que cada cliente encuentre lo que necesita. Además, se destaca por brindar una atención de calidad y asesoramiento sobre los productos. Cosmética Atenea, sin duda, un lugar completo para satisfacer las necesidades en cosmética y estética. ¿Estás construyendo o remodelando tu casa y necesitas aberturas de PVC con la mejor aislación termoacústica? Termoacústica. Sumate a la construcción inteligente de Cóndor Andino. Aberturas de PVC de alta prestación con herrajes multipunto y doble vidriado hermético. Fabricamos e instalamos aberturas estandarizadas y a medida. Soluciones rápidas para la construcción moderna. Búscanos en Instagram como @CóndorAndinoPVC o visítanos en Elflame, esquina Ruiz Moreno. Cóndor Andino.

Este verano llena el tanque y ahorrate unos mangos. Con Naranja X tenés 30% off en combustibles de YPF pagando con débito desde la app de YPF. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Naranja Digital, compañía financiera S.A.U. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/verano. Toda la indumentaria deportiva, calzado y accesorios de las mejores marcas, como siempre a tu alcance, con los mejores créditos personales de Total Sport. Vení a cualquiera de nuestros 8 locales y accede a tu crédito con mínimos requisitos y en forma rápida y sencilla. No te pierdas la mejor financiación para comprar hoy eso que tanto querés. Todo lo que buscas, encontralo en Total Sport. Volvé al cole con la Anónima en nuestra canasta ahorro. Lápices largo de colores La Anónima por 12 unidades, 1.890 pesos. Cuaderno tapadura Gloria de 42 hojas rayadas, 2.990 pesos. Y Rema A4 Boreal de 500 hojas, 5.990 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercado La Anónima. Agendanos en WhatsApp. 294-53-200-06. El contacto con los oyentes de Radio 6. Radio 6, Radio Viva. Primera mañana en Radio 6, 103.1. La Anónima tiene todo para la vuelta a clases. Hasta 40% de descuento en remeras, camisetas, chombas y pantalones escolares. 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas La Anónima en mochilas. Y exclusivo con Plus. 70% de descuento en la segunda unidad de medias. Supermercados La Anónima. Ahora descansa con tranquilidad. Con colchones de La Técnica, hogar y comercial. Con 30% de descuento por pago efectivo o débito. También 3 y 6 cuotas con tarjetas bancarias. Vení a conocer nuestra variedad en Onelli 1233. Discípulo. Decoración, desarrollo de mobiliarios, interiorismo, muebles a medida, mesas, sillas, sillones, variedad, buen gusto y calidad. Atención personalizada. En todos los espacios de tu casa, un rincón distinto. Vicealmirante O'Connor, esquina Onelli, lunes a viernes de 9 a 13 y 16 a 20. Sábados de 9:30 a 13:30. Seguinos en redes. Consultas al WhatsApp 15 460 1153. Si estás construyendo y necesitas materiales para la instalación de agua, gas y cloacas, Butaló. Mejoramos cualquier presupuesto. Estamos en Esandi 639. Busca la gotita. Deportes 6, una marca registrada. Más de 20 años difundiendo la actividad deportiva de Bariloche y la región. Con la conducción de Cristian Báez, el hombre del deporte. Deportes 6, de lunes a viernes de 13 a 14, en Radio 6, 103.1. YPF El Faldeo. Cargando tanque lleno de Infinia, te regalamos un café para consumir en el full y participás del sorteo mensual por un tanque del mismo valor. Y como siempre, si cargas tu factura en la web, participás de dos sorteos mensuales de 25 mil pesos en combustible. YPF El Faldeo. Una estación de servicio con servicio. Hola, ¿cómo estás? ¿Te enteraste? Ecowindows cierra. ¿Cómo que cierra? Sí, pero cierra tu casa con las mejores aberturas, termopaneles y puertas. Eso ya lo sé. Hicieron todas las aberturas de mi casa y por eso siempre los recomiendo. Ecowindows. Aberturas de PVC. Mejor precio, mejor calidad y mejor servicio. Búscanos. Este verano llena el tanque y ahorrate unos mangos. Con Naranja X tenés 30% off en combustibles de YPF pagando con débito desde la app de YPF. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder. Naranja Digital, compañía financiera S.A.U. Consulta la vigencia y demás términos y condiciones de este beneficio en www.naranjax.com/verano. Canasta ahorro en La Anónima. Harina de trigo Catriel triple cero por un kilo, 590 pesos. Galletitas Cracker Best por 3 unidades, 890 pesos. Arroz largo fino Molinos a las 5 ceros por un kilo, 1.399 pesos. Encontrá los productos señalizados en nuestras góndolas. Supermercados La Anónima.